Ya nada es igual desde que tú te has ido. Yo quise detenerte, pero tú lo habías decidido. Por culpa del alcohol, yo sé que te he perdido. Si vuelves, te prometo, será todo distinto. Tienes que comprender, no pude evitarlo. Caí en la tentación del vicio y del pecado. Y en este mismo bar hoy estoy muy borracho. Voy ahogando mis penas, las que tú me has dejado. Si vuelves, te prometo, corazón, que cambiaré. Será una vida nueva. Te juro ante Dios que cambiaré por nuestro amor. Haré lo que tú quieras. Si tú decides hoy y quieres comprobarlo, pues pídeme tan solo y romperé este vaso. Tienes que comprender, no pude evitarlo. Caí en la tentación del vicio y del pecado. Y en este mismo bar hoy estoy muy borracho. Voy ahogando mis penas, las que tú me has dejado. Si vuelves, te prometo, corazón, que cambiaré. Será una vida nueva. Te juro ante Dios que cambiaré por nuestro amor. Haré lo que tú quieras. Si tú decides hoy y quieres comprobarlo, pues pídeme tan solo que, si vuelves, te prometo, corazón, que cambiaré. Será una vida nueva. Te juro ante Dios que cambiaré por nuestro amor. Haré lo que tú quieras. Si tú decides hoy y quieres comprobarlo, pues pídeme tan solo y romperé este vaso. ¡Bravo!